¿Otro metapodcast? ¿Otro metapodcast? Pues sí, otro metapodcast. Bueno, pero este es desde Galicia. Vamos al lío. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Programa 3 de Otro Metapod. ¿Cómo era? Otro Metapodcast. Tengo que mirarlo dos veces. Si no lo leo, no me sale. Es que el nombre es retorcido. Otro Metapodcast. Fonéticamente es complicado, tío. No sé para qué. Otro rollo. Y ya estaba. Otro rollo. Pues nada, otro Metapodcast. Muy buenas tardes. Yo soy Santi y estoy aquí muy bien rodeado hoy con Dianeta. Hola, Diana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A su lado, su pareja infranqueable, Mario. Muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes, Santi. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Diana. Bueno, y está a los mandos de esta de este invento, está Maese Lama, Jorge Lama. Buenas tardes, Jorge. Hola, señores y señorita. Que es el que graba, produce, nos quita los chasquidos, estos que tanto le gustan y todas esas cosas. Bueno, pues arrancamos otro Metapodcast, ese producto sonoro que realizamos desde la Delegación de Galicia de la Asociación Podcast. La y mejor. Hoy, sin duda, la mejor delegación de Galicia que tenemos, eso sin ningún género. Sin duda, vamos. Y vamos, ¿qué os parece si haciendo un repasito, pues como tenemos por costumbre, porque ya es costumbre, ya que este es el tercer programa, de hacer un repasito a las noticias del mundo del podcasting? Y lo vamos a hacer en el orden en que lo tenemos en la escaleta para no liarnos, ¿de acuerdo? Así que Mario, te lo dejo en todos los medios. Vale, yo la noticia que he recogido era un estudio acerca de los oyentes de podcast en Estados Unidos y se ve que la mayoría de ellos no les gusta todavía mucho la idea esto de meter dinero para escuchar podcast. El 83% de los oyentes encuestados dijeron que no era muy o nada probable que pagaran para acceder a los podcasts durante el próximo año. A pesar de esto, Spotify ha confirmado que planea experimentar de alguna manera usar más este modelo para avanzar. Y desde mi punto de vista, no creo que la gente vaya a pagar a menos que haya algo realmente potente. Spotify puede ser potente para mí, o Apple, Apple Podcast. Lo ves como el gran futuro del mundo del podcasting, la llegada de Spotify, ¿no? Sí, porque no creo que la gente esté pagando 1,50 € por cada podcast que le gusta, porque hay muchos, con muchos euros y medio. Un Patreon sí, es claro. Lógico, pero si no... De todas formas, ese dato es de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, es de Estados Unidos, sí, sí. O sea que en España es 83%, yo creo que es un poquito más grande. ¿Aquí? En España, dice, sí. En España, de momento, no somos muy dados a pagar por nada. Absolutamente. Es que menos relacionado con lo digital, ¿no? Que estamos acostumbrados a que todo sea gratis y a fusilar contenidos de todo el mundo. O sea, hay gente a la que hay que explicarle qué es eso de los derechos de autor y todas esas cosas. Y si está en el mundo digital, pues, ahí yo lo cojo, lo escucho. Pero de todas maneras, el mundo del podcasting, lo de monetizar... Es muy loable porque, bueno, hay de todo, ¿no? O sea, todos hemos participado seguramente o conocemos las revistas que hacíamos en el cole o publicaciones que se hacen gratuitas y otras, periódicos más formales en los que hay publicidad y se cobra por ellos. O sea que la forma de comunicar en ambos aspectos, sea monetizado o no, yo creo que tiene futuro. En el mundo del podcast. Sí, pero no creo, sí, no, pero personalmente desde mi experiencia o desde mi punto de vista, no creo que haya mucha gente que pueda llegar a vivir de aportaciones de los socios de 1,50 €, por ejemplo, que es lo mínimo de iVoox, por ejemplo. A lo mejor si estás en Spotify y ya estás pagando 9 € o lo que sea, y a mayores tienes podcast, pues eso puede ser. Y después está por otro lado, claro, es que eso es como, yo intento encontrar ejemplos para que quien no, nos escuche entienda, ¿no? O yo mismo me entienda a mí mismo. Eso es como si yo me ponga a escribir poemas y los regalo por la calle pegándolos a farolas, o si decido recopilarlos, ¿no? y venderlos en un libro. O sea, cualquiera de las dos opciones seguramente que tiene su audiencia. Os voy a hacer una pregunta que solía decir mi abuela. Canta claro, neno. A ver, ¿por cuántos podcasts estáis pagando vosotros actualmente? Muy bien, muy bien. Como siempre, metiendo el dedo en el ojo. Yo por ninguno. Yo, Santi, no pago por ninguno. Ahora mismo no pago por ninguno. Pago por cosas... Reconozco que en los últimos 2 años he empezado a pagar por cosas que jamás pensé que pagaría. Por ejemplo, ver pelis, ¿vale? A demanda. ¿Te colabas en el cine antes o cómo hacías? No, no, a demanda. Vale, sí, el consumo de cine también lo podemos considerar consumir contenidos a demanda, estoy de acuerdo, ¿vale? El cine no había forma, pero sin embargo, cuando pude bajarme películas de sitios alternativos, dejé de y fui menos al cine. A lo mejor con eso respondo a tu pregunta. Pero reconozco que desde que me lo ponen muy fácil en Netflix, y ahí Spotify es la misma fórmula, y la citaba antes Mario, si me lo pones así de fácil en una cosita económica, y a lo mejor, aunque no te guste mucho, puedo compartir accesos con otros, que lo hacen más económico todavía. Este es el chiste de siempre, tío. Si lo que falta es pasta. Si el tema vamos es la pasta. A ver, ¿cuántas pelis ves al día y cuántos podcasts escuchas al día? En minutos, a lo mejor en minutos, ¿no? No, puede estar número, casi parejo. Número de películas y número de podcast consumido. En mi casa se consume series mucho. Y a partir de las 9 de la noche, no me molestes, que hasta que voy a la cama estamos viendo series. 2, 3 episodios. Es el momento que nos juntamos la familia, los que estamos en casa. Y yo por el día escucho los podcasts a mi aire. No sé, otros 2. Seguir sigo 10, pero que escuche periódicamente y cíclicamente, 2. ¿Cuánto pagas por las pelis? Es una cuenta de Netflix, de estar la... Tengo 4 accesos, y lo dejo ahí. Vale, o sea que pagas alrededor de 5 eurillos. Creo que son ahora mismo 48 euros anuales. Digamos que en la justa medida que consumes X minutos de pelis, series al día, podrías también pagar eso mismo... Sí, sí, ahí te doy la razón. Ahí sí. Por eso creo yo que sí la... pago, Sí, aún no he pasado. Vale, digo, por si. Vale. Claro, bueno, estoy haciendo reflexiones. Claro, pues dame tu opinión, Mario, porque tú, mi opinión es que yo solo pago a la Contracrónica en YouTube, en iVoox, y pago la Contrahistoria. Porque las horas que consumo de ese podcast me valen 4 euros al mes. Creo que lo merece, el trabajo que hace y la constancia, y quiero que siga ahí y por eso le pago. Creo que lo vale. Que alguien pagara por oírnos a nosotros. No lo entiendo. O sea, no lo entendería. A veces el cliente hay que buscarle. A veces un problema es quedarse parado con el podcast y esperar a que venga la gente, y a veces es más importante que te muevas tú, que la gente no está pendiente de buscarte a ti. Sí, estoy de acuerdo. Claro. Pero, Mario, para terminar contigo, ¿pagas por algún otro podcast? No. Yo me decidí en ese, me gusta ese y no me gustaría que desapareciera. Entonces yo, por ejemplo, me centré en ese y ya está. Vale, tú pagas porque consideras justo el retorno que obtienes por ese dinero y porque te gusta que ese generador de contenidos pues siga generando contenidos. Sobradamente 2 cafés al mes. Sí, me sobra, sí. Muy bien. Sí, sí, aún no he entrado en analizar cuánto pagamos. Simplemente si pagáis por alguno. Diana, ¿tú pagas por algún...? Alguna vez he hecho aportaciones, pero no. Me vale igual, ¿eh? Es lo mismo. Es otro perfil, claro. El de la donación voluntaria esporádica también. Sí, pero bueno, pero acaso sí, es lo mismo. O sea, estás aportando dinero a ciertos creadores de contenidos. Sí, pero 2 o 3 veces nada más, ¿eh? Ya te digo. Yo os puedo comentar que pago por no mucho dinero. El montante son seguramente menos de... No llega a los 10 euros al mes, andará por ahí. Y lo divido en varios podcasts. Son alrededor de 5 o 6 podcasts. Entonces, digamos que no pago mucho a uno en concreto, pero sí que lo reparto entre unos cuantos. Los que creo que, como decía Mario, me gusta lo que hacen, quiero que sigan haciendo lo que hacen y pues eso, un par de cafés a la semana. Bien, pues tenemos una variedad, somos solo 4 y fíjate tú, ya tenemos casi 4 perfiles distintos. Entonces yo creo que el tema está ahí, que claro, ese 83% o 90 y tantos que pueda ser en el mundo latino que dirían que no o nada... Yo creo que los gallegos le vamos a poner un depende. Vale. Porque a lo mejor un iVoox de suscripción a 4 euros al mes o 3 euros al mes y tienes todo, a lo mejor eso es lo que falta. Sí, y no a 10 euros y cosas de esas, que hay países latinoamericanos que dicen que 10 euros es un montante alto. Sí, no, y posiblemente habrá cuotas dependiendo de la moneda, sin duda alguna. Pues interesante noticia, interesante reflexión y nos ha quedado un debate chulo. Avanzamos, venga. Jorge nos tenía algo también preparado, algo que has llamado microcast. Cuéntanos. Sí, algo que se está poniendo de moda en el mundo anglosajón, aunque no creo que sea la invención de la rueda, pero que nos vale para analizar de nuevos formatos y nuevas formas de hacer comunicación y podcast. Os hablo de los microcast, que vendrían a ser pues programas con una duración cortita, Hablamos de como mucho, 10 minutos y seguramente menos de 5 minutos, en el que lógicamente te da tiempo solo a tocar un tema de forma rápida y concisa. Y es un formato que se está empezando a extender mucho también en Estados Unidos, porque gusta y porque esos 5 minutillos pues los puedes escuchar en ciertas porciones pequeñas de tu vida, cuando te estás cepillando los dientes o cuando te estás duchando, de una forma rápida y amena, consumes ese contenido y otra cosa mariposa. ¿Qué os parece esta forma de hacer contenido? Porque incluso hay muchos podcasters de renombre que, aparte de sacar su podcast normal de media hora, una hora de duración, pues también sacan una versión reducida de 5 o 10 minutillos para la gente que no tiene más tiempo o no quiere escuchar más tiempo. Le dan todo el turrón ahí rápidamente y listo. Ah, qué bien. Me haces un resumen. Fantástico. Ya no tengo que leerme todo el libro. Te lo agradezco. Santi, ¿sabes que lo que más se valora en este mundo nuestro occidental super evolucionado no es el dinero, no es el sexo, es el tiempo? Bueno, el que es que, perdona amigo, pero es que es lo único que es tuyo, ¿eh? Tu tiempo es lo único que es tuyo, además es todo... Yo no lo veo así, es que es lo único que no puedes recuperar ni comprar. No, es irrecuperable, estoy de acuerdo contigo, compañero. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que yo tenga que estar todo el día corriendo para todos lados. A lo que voy, me parece una forma interesante de generar contenidos, todas las formas de generar contenidos me parecen interesantes. Lo del resumen, yo bien, de acuerdo. Bueno, yo dije pero, resumen como una forma posible para esa gente que vale, hace contenidos entendí, más sí, largos y que a lo mejor, bueno, es capaz de resumirlo, pero no tiene por qué ser de esa forma. A lo mejor pues le apetece hablar de un tema que no habló en su programa normal, largo, y toca un tema pequeñito que en 5 minutos se lo ventila y da esa cápsula de otra forma. Vale, sí, el microcast o podcast express. Sí, está guapo. Yo creo que sí, también es una forma de generar contenidos. A mí de entrada, por mi forma de consumir... Digamos que a ti te gusta hablar. Claro, no se me nota, ¿no? No, y incluso que me hablen, no tengo ningún problema con eso. También me gusta escuchar, lo que pasa es que no tengo un micrófono delante y ese es el problema. No, yo me cuesta muchísimo crearme mis listas, ahí soy muy vago. Entonces aquí veo un problema. Si tengo que poner el play antes de... Y en mitad del darle al cepillo de dientes, tengo que buscar otra cosa que oír, me incomoda. Pero bueno, tendré que aprender a hacer las listas, que a lo mejor es algo que me falta por aprender. Yo opino como tú, ¿eh? Tal cual. Porque yo soy de cuanto más largo sea el podcast, mejor. Claro, pues estás hablando de bueno, cuando es un podcast que os gusta mucho y lo conocéis y queréis que dure ese tiempo. No te creas, ¿eh? O sea, cosas de... Yo escucho cosas que... De hecho, uno de los que más me gusta... La de cosas del Telecinco y estas historias, que no veo la tele yo prácticamente, pero me gusta escucharlo y dura 3 horas a lo mejor. Yo soy más de podcast. ¿Hay un podcast de Telecinco? Sí, bueno, de la Isla de las Tentaciones y estas cosas. Vale. Ahora. Sí. Ya ha llegado el demonio al podcasting. ya hace tiempo, ¿eh? Vale. Pero te lo dice alguien que no ve la tele y, sí. Y me tiro las 3 horas escuchándolo. No, pero el salseo nos gusta a todos. Pero el salseo express, o sea, si eso te lo meten en 5 minutos, y entonces se metió en la mañana, chispum, salió, le pilló la cámara y hasta aquí. 5 minutos dan para más que eso, Santi, lo sabes perfectamente. No, es que son muy... Vale. En un programa semanal casi sería así, porque hay muchas cosas que contar. Bueno, vale. En semanal sí, pero a lo mejor piénsalo en formato diario. Claro, es lo que comentabas tú antes. Me parece una forma muy interesante para contar lo que quieres contar y otra cosa mariposa. De ahí sí, reconozco que sí. Igual que decíamos antes, y cada uno somos de una madre y un padre. Y habrá quien le guste que las cosas breve y al grano y al turrón, y otros que nos guste que nos cuenten un poquito más y cómo te sientes y cómo lo llevas. Sí que es verdad que creo que lo decíamos en el primer programa, me parece, que hablábamos de que los letters, que era un creo que eran las noticias resumidas en Spotify, que eran 10 minutos, eso sí. Se llama AM en Spotify, lo encontráis por AM. Eso, AM, justo. Eso sí, ese tipo de, que son es que sí que puedes resumirlas más, eso sí, porque después sí lo puedes desarrollar y hacer un informativo de una hora. Eso sí que me parece más, pero si es algo de, no sé, de otra cosa, que no sean noticias, Hombre, a mí se me ocurre un ejemplo de micro podcast que no es podcast, que en realidad es un vídeo que nos hace Ángel Martín, que, por ejemplo, en Twitter sí que entra muy bien. Y eso son 2 minutos y medio. Y te dice, hola, buenos días, resulta que si quieres ir a no sé dónde, pues han cortado no sé qué, ahora los contagios. Y está así todo el rato, hasta eso que acaba. Y son 2 minutos y medio. Pero te dice 4 cosas, algo te enteras, ¿sabes? A lo mejor te mete ahí, no sé, 20 noticias en nada. Yo colaboro con una fiscal, con Escarlata Gutiérrez en Twitter, y ella semanalmente lanza un vídeo de 2 minutos 20, lo que permite Twitter, en el que te cuenta una historia. Y ya veas tú que otros a los que le gusta hablar son el mundo de la judicatura, ¿vale? Que esos también se enrollan de narices. Pero ella en 2 minutos 20 te explica, pues eso. Esta semana, por ejemplo, ha subido un vídeo en el que explica si una llamada perdida puede ser considerada que ha roto la orden de alejamiento, no sé qué, no sé cuánto. Estas historitas te las cuenta en 2 minutos 20. Bueno, pues podría ser y para hacer una agenda de la semana también te puede valer. Decir, mira, el lunes voy a sacar esto y el martes voy a sacar lo otro. Y ya está. Y eso no pasa. Claro, pero ahí hay 2 mundos distintos. Uno es el del resumen y otro el de la generación de contenidos aparte del proyecto que tengas. O sea, que el microcast sea realmente un podcast en sí solo, exclusivo y un proyecto completo. Vale, pues yo reto desde aquí a que intentéis sacar un microcast de vuestros contenidos. Uno, a modo de experimento, a modo de prueba. Yo lo hago. Vale. Yo lo hago. Güey, leí así. Yo lo hago porque colaboro con SF y sacamos un resumen de un boletín de noticias mensual que dura, llevamos 2 o 3 y nos dura una media de 7 minutos. Entonces son menos de esos 10 minutos que hablábamos. Qué bien. Y en 7 minutos la verdad es que da tiempo a contar muchas cosas. Hombre, sí, es noticias que hablábamos, que para este formato se adapta muy bien. Pero bueno, el reto está ahí. A ver quién es el valiente y quiénes son los cobardes. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a darle poquito para adelante, que después nos pilla el toro. Que nos liamos, anda, que no nos cuesta hablar. O que no nos gustaba hablar. Vamos allá. Mira, yo os traía una que me ha llamado mucho la noticia y tiene que ver con IKEA, ¿vale? Señoras y señores, el catálogo de IKEA ha muerto. IKEA convierte su catálogo de 2021 en un podcast de 4 horas disponible en YouTube y Spotify. Madre después mía. De lanzar, dicen ellos, después de lanzar una versión digital anterior ya con el catálogo del mítico catálogo 2021, por cuestiones, dicen, de seguridad y confirmar que pondrán fin a la publicación de su catálogo después de 70 años. Se reinventan, dicen, y lanzan la versión podcast 4 horas. O sea, tú quieres buscar la mesa Hinsblungen y no tienes menú. Tienes que escuchar 4 horas para ver dónde está la mesa Hinsblungen y cuántas patas tiene y de qué color la hay. Le venía bien el microcast a estos. Yo no sé si aquí en el. Si estos de IKEA están reinventando el podcast, si lo están reconvirtiendo o si no tienen ni idea de qué es esto del. ¿Vosotros creéis que esto es un podcast? Se puede hacer. Yo estoy pensando ahora que lo estás diciendo, se puede hacer con las podmarks estas que tiene ahí, iVoox, creo que se llaman así, que puedes ir marcando en ciertos minutos de qué va cada cosa. Pues a lo mejor si te haces el trabajo de cada minuto decir de qué artículo vas a hablar, sí. Pues lo mismo 4 horas si te cunde. Si no, como tú dices, me parece una pérdida. Bueno, YouTube también lo tiene. Absoluta. Me voy a la web. O sea, sí, claro. YouTube lo tiene, pero en el podcast eso ya va funcionando de toda la vida. Lo que pasa es que mucha gente que no lo sabe, lo de las marcas de tiempo. Y claro, sí, YouTube yo podría una marca de tiempo para cada artículo y ya está. Spotify. Claro. En fin, me llamó poderosamente la atención. Yo creo que si ya todo lo que sea en sonido y en audio le llamamos podcast, al final, como digo, en todos los programas acabaremos reinventando la radio otra vez. O sea, yo creo que no, o sea, yo no lo veo. Hacer un catálogo de productos de una tienda, yo no lo veo que eso sea un podcast. Que quieres hacer un podcast en el que hablas de las maravillas y ventajas y de las posibilidades y vamos a hablar de cómo diseñar interiores y hasta dónde puedes aprovechar todo lo que tenemos en la tienda. Claro, eso sí, eso es un podcast. Eso estaría guay, ¿eh? Claro, es una imagen. O sea, pero hay una chiquita de aquí de Coruña, madre de 2, Vanessa, ahora está en ese tema de diseño de interiores y en Twitter está haciendo comentarios y habla de cómo aprovechar. Bueno, pues ahí veo un producto. Pero, ostras, un catálogo. Vamos a llamarle entonces literatura a lo que hasta ahora hacía IKEA con sus manuales o sus. No, yo lo que no entiendo es si es un catálogo de muebles que se supone que tienes que verlos. En YouTube sí, pero en Spotify, ¿cómo los ves? Debe ser desde la ignorancia, cuentan, pregunto, no tengo ni idea. Con mucho detalle. Longitud, no, podría ser como. A mí se me ocurre como complemento, lo único. Que sepas lo que buscas, que a lo mejor, como tú dices, Santi, que lo suyo es más hacer un programa sobre cosas que tienes en plan, bueno, pues vamos a hablar de las mesas de IKEA y cómo podemos usarla. Vamos a usar 4 o 5 mesas. Pues eso tendría lógica. Pero si no, o sea, si es complementario, sí. Si sabes lo que vas a comprar y justo hablan de eso, sí, te puede ayudar. Si no, no lo veo. De todas maneras, como fanática loca del IKEA, lo buscaré y os daré mi opinión. No, a ver, eso iba a comentar que yo. Lo que busquéis, está en el enlace que os dejo ahí, está, y va a un artículo que es de una revista, y después dentro del artículo de la revista está el enlace al vídeo de YouTube. Son 4 horas de vídeo en las que hay un fondo amarillo con 4 textos y un GIF que se mueve. Punto. Ah, o sea, no salen fotos de los muebles. Yo no sé si entraría si pongo aquí el audio del vídeo, pero es que es una... Oye, Santi, esto no lo publicarían el 1 de abril, ¿no? El 1 de abril, yo sí. Estoy viendo... el vídeo está subido el 10 de marzo y está, es público. No, ya te entiendo, sí. Hay más 28 de diciembre que uno al año. Sí. Bueno, pues esa era la noticia que traía vosotros, que me hizo gracia. Vamos al tema. Al turrón, Diana, porque tú también te habías traído esta semana, este mes, sí. Este programa, este episodio, algo. Cuéntanos. Sí, a ver, yo la escogí porque escucho mucho este formato. La noticia es, una cuarta parte de los españoles escucha mensualmente programas de radio en formato podcast. ¿Que ves cómo están inventando la radio? Claro. Bueno, yo soy la primera que escucho todos los días programas de radio en formato podcast. Por eso me parece normal, de hecho me parece poco, que solo sea una cuarta parte. O sea, yo creía que iba a ser mucho más. ¿Te llama la atención entonces el hecho de que creías que habría más gente, sí, que ya no escucha en parrilla las cosas, sino que... Claro, es que yo empecé a escuchar, el primer podcast que yo empecé a escuchar era un programa de... Bueno, sigue siendo un programa de radio. Es el Nadie. Vale. Nadie sabe nada, que lo conocerá todo el mundo. Sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Esos maestros de la improvisación, sin duda. Sí. Y ahí empecé yo, o sea, descubrí el mundo del podcast. Después sí que ya escucho de todo. Pero me extraña que la gente no sé, quiero decir, cuánta gente hay que quiere escuchar un programa de radio y no puede, pues porque está trabajando o lo que sea. Me extraña que no haya mucha más gente que lo haga. La radio lo está publicitando un poco también, que yo también lo escucho por ahí, que la propia cadena SER y la grande dice, pues también lo puedes escuchar después en formato podcast. Sí, es... Eso es una coletilla que ahora todos los programas hacen porque, claro, tienen que hacer mucho ruido y publicitar su plataforma. Por lo menos el ejemplo de la SER es de una enorme inversión y apostar por ese formato, ¿no? Sí, o es radio también, que tienen su propio app y te bajas su aplicación y estás a tope. Por ejemplo, sí, señor. Es el consumo a demanda, es a lo que vamos. O sea, las parrillas programadas les queda muy poco futuro. Será un formato muy residual. Pero es el consumo a demanda hacia donde vamos. Hay cosas, claro, que tienes que seguir escuchándolas en directo. Yo me imagino pues un partido de fútbol cuestión, las noticias al momento, pero para eso está Twitter también. O sea que, ahí no estoy de acuerdo contigo, Santi, porque cada vez se está consumiendo más formato de directos, tanto en YouTube como en Twitch como en otras plataformas. A la gente el tema de directo, de poder participar, hacer preguntas, hacer comentarios, le tira mogollón. Y eso, claro, tiene que ser el momento, en vivo y en directo, si no... Bueno, se puede hacer preguntas antes, pero... Vale. Santi se refiere al formato radio, que ahí no puedes participar. Supongo que sabes. Sí, pues que yo Es un poco como ir antes a la tele, ¿no? O sea, tú ibas al directo, tú ibas al programa, pasa palabra a quien sea, estabas ahí detrás de público y luego lo veías en la tele. Y yo, por ejemplo, uno de mis podcasts sí lo grabo en directo, que todo el mundo lo puede escuchar y nos ve mientras grabamos el episodio de podcast, que es lo que va a salir en audio. Pero la grabación es en directo y luego cuando acabamos la grabación nos quedamos un poco más y hablamos con la gente. Sí, pero para mí el plus es ese, de poder interactuar con la gente que está haciendo el contenido. Sí, yo entiendo perfectamente que Santi se refería al tema de la radio, pero es que hoy en día ya tenemos que empezar a pensar un poco en global, en audiovisual, el concepto en sí. O sea, ya todo se mezcla. Ya el sonido solo como sonido y el vídeo solo como vídeo, yo creo que ya no existe. Ya es todo una mezcla. Todo es combinable, ¿de acuerdo? Y la ventaja que tenemos es que no puedes ofrecerle un solo formato a los que somos más mayores, a lo mejor sí, y posiblemente los de mi generación, de los 60 y 70 y por ahí, nos gusta sentarnos y que nos cuenten. La gente más joven le gusta participar, posiblemente, ¿no? Generalizo, ¿de acuerdo? Generalizo, porque hay de todo. Pero creo que se está viendo una evolución y al final seguramente que lo que se va a desplazar más que a lo mejor esa parrilla que yo decía antes, es el espacio. O sea, la tele muere como organizadora y se convierte en solo en soporte, la pantalla. Y entonces ahí consumimos ese consumo a demanda, que entiendo que se puede ir, se convivirá, sí, seguramente con el directo, pero si os dais cuenta, en otro formato completamente distinto, o sea, bidireccional, claro, que es la gran ventaja que tiene, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí las noticias que teníamos para este noticiero podcastil que nos marcamos como arranque del programa. Y vamos con las perlitas. Tenemos que ponerle, Lama, tenemos que ponerle una musiquita o algo a este, a las perlitas. Sección de las perlitas, algo así, no sé. Bueno, ya, si la tenemos, ya la tenemos. Si lo haces un poquito más agudo, ya queda. A ver, dale. No me la juego. Bueno, pues las perlitas que tenemos hoy, que tenemos de todos, nos la presenta la primera. Mario, adelante con tu perlita. Pues yo, el podcast que he descubierto, nadando un poquito por iVoox, aunque no estoy muy metido en lo que son los audiorrelatos, bueno, nada metido realmente. Encontré uno que se llama Quiero contar tu historia, que es de Valeria Surcis. Es una locutora italiana que vive en Madrid. Y tal y como pone la historia, es un podcast de sucesos. Parte de la base de que cada historia, cada suceso, detrás de su fachada más conocida y sensacionalista, esconde una historia más profunda, una historia colectiva del ser humano. El ser humano esconde el mayor misterio de todos los tiempos, la mente humana. Bueno, y he de decir que ha sido una. Me ha gustado mucho la incursión en esto de los audiorrelatos. La chica se esfuerza, hace muchas cosas, trata muy bien de hacer varios personajes, a veces le ayudan un poco, claro. Pero bueno, trata de dramatizar, de llorar, trata de mostrar pues distintos tipos de voces. La música muchas veces le ayuda, creo que lo hace bien. Son un cuarto de hora, 20 minutos, cosas así. Y bueno, me ha gustado bastante. La verdad que me ha gustado bastante y posiblemente exploraré otro tipo de audio de relatos. Y esa es. Uh-huh. A mí el audio relato o ficción sonora, o llámalo como quieras, es algo que me atrae bastante. De hecho, algo de ficción sonora yo tengo en algunos de los podcasts en los que produzco y me gusta mucho, la verdad. Es el teatro de los pobres. Digo que es el teatro de los pobres. Para mí es el teatro de los pobres. Sí, si no tienes tele, sí. No, bien, te sientas delante de un micro y con dos vasos haces un caballo y cuentas una historia, ¿vale? Sí. Claro, pues sigue siendo un arte, ¿no? Yo estoy con Lama en que los microrelatos me llaman poderosamente la atención y ahí andamos. O sea, no os digo más que mi hermana está estudiando doblaje y no descartamos nada. Me llama la atención consumirlos. Pero me apetece mucho, mucho. Yo lo probaría, ¿eh? Yo si supiera hacerlo, algo probaba seguro. Si sabes, yo le diría, sabes hablar, Santi, no necesitas mucho más. ¿Eh? No, Santi, hay que actuar, ¿eh? hay que saber hacerlo. Hay que actuar bien. Santi, yo diría a tu hermana que si quiere hacer prácticas no remuneradas, pues que conoces a un tipo que la puede hacer. No, es Cami, mi hermano. Sí, Cami es el titiritero de la familia. ¿De acuerdo? Sí, No os quepa ninguna duda. Cuando hay cualquier movida en que nos veáis de hacer el chorra, es el alma mater, sin duda. A ver, me parece una forma brillante de interpretar y muy complicada, estoy de acuerdo, ¿vale? Pero sin embargo, yo creo que cualquiera se puede adentrar. Por la sencillez, por lo poco que necesitas, ¿no? Después te saldrá mejor o peor, claro que sí, pero por esa sencillez. En mi pequeña experiencia, yo estoy con lo que decía Mario, de que necesitas dotes interpretativas, porque si no te metes en el papel, eso no brilla. Vale, no, claro. Es como el buen teatro y el teatro hecho por aficionados, sin menospreciar a nadie. Es decir, no hace falta ser profesional, pero sí que hay que tener cierto entrenamiento o ser capaz de meterte en ese personaje. Y es más difícil llegar a la gente, sí, y es más difícil, porque no tienes lo visual y es muy complicado. Claro. Tienes que estirar un poco más esa interpretación porque no hay el aporte visual. Claro. Depende de lo que estés narrando. Quiero decir, si tú tienes, tú coges un cuento que quieres trasladar a podcast, a una ficción sonora, el autor del cuento ya te lo ha escrito todo porque él tiene el mismo problema que tú. Cuando te escribe, no tiene lo visual y entonces te lo narra, te lo explica. ya tienes. O sea, las palabras que hay que decir las tienes escritas. Efectivamente, falta el darles esa forma, ese tono, esa entonación, esas cosas que te van a demostrar que eres mejor actor o peor actor sonoro, sin duda alguna. Pero yo insisto en que es tan sencillo empezar que para ese entrenamiento no esperes a ser actor. Anímate, coge un micro, el mismo móvil tuyo, y empieza a jugar y a tontear. Sí, porque a lo mejor descubres una afición que tenías ahí oculta. Sí, no, desde luego, hay que tirarse al ruedo y la única forma de aprender es haciendo. Lo que no me queda claro, Mario, es si está basado en hechos reales, o sea, es en plan documental o es en plan ficción pura y dura. No, creo que es ficción pura y dura, aunque se puede llegar a basar en hechos reales. Eso sí. Y que creo que hay gente que también, porque tiene un blog que se llama Quiero contar tu historia podcast.himdofree.com, y creo que también tiene aportes de gente que le va mandando ideas y historias y ella las va narrando. Y bueno. Vale, pues tenemos más perlas, porque Jorge hoy también nos trae una. Cuéntanos, Jorge. Pues yo hoy os quería hablar de No es asunto vuestro, de Víctor Correal. Ajá, es un podcast que siempre ha ido sobre emprendimiento, pero últimamente se ha centrado en entrevistar a otra gente. Digamos que la primera temporada, Víctor nos narraba sus experiencias de sus proyectos, de cómo iba haciendo, pero básicamente hablaba a él. Pero ¿cómo lo hace? Madre mía, se nota que ha sido periodista y que tiene una productora de documentales y que le apasiona el mundo de la comunicación. ¿Qué forma de contarte las cosas? Bueno, aparte de que domina el tema del storytelling como un gran maestro, tienes que escucharlo alguna vez, algún programa de primera temporada, porque es canela pura. La forma que te cuenta cualquier tontería te lo hace súper interesante. O sea, da igual de lo que te tenga que hablar, que te va a gustar, vas a disfrutar el camino. Ahora digamos que se ha profesionalizado un poquito más, ha montado en la web, noesasuntovuestro.com, una comunidad alrededor del podcast, alrededor del emprendimiento, y ya entrevista a gente bastante importante, española, que ya tiene proyectos bastante potentillos. Es muy recomendable, tanto si os gusta el tema del emprendimiento como si no. Simplemente escuchar hablar y cómo te lo cuenta, merece la pena escuchar a Víctor Correal. Vale. El mundo del emprendimiento y de la motivación sí es un terreno en el que el podcasting siempre ha ido, o sea, han sido buenos amigos. Hay muy buenas producciones relacionadas con eso, porque a lo mejor es una forma muy personal. Bueno, el podcasting es una forma muy personal de hablar al oído a otra persona, y en estos terrenos, pues a lo mejor es lo más adecuado. Y tú también nos traes una perlita, ¿verdad, Santi? Sí. Yo he descubierto hace poquito. Pero nada, estas semanas, una perlita, lo que dices tú, navegando por ahí, en este caso por Twitter, que es un sitio donde me siento muy cómodo, debe ser que me están saliendo ya orejas de troll y cosas de estas, y colmillos y tal, pero en Twitter me siento cómodo. Y buscando, me he encontrado a las hijas de Internet, que son dos chicas mexicanas que, claro, tienen un podcast en el que hablan, que si me dicen que hablan de tecnología y de las implicaciones de nacer en la era digital, a mí ya veis que me llama la atención, ¿no? Porque es un poquito lo mío. Y escuchándolas, llevan una segunda temporada, la primera solo tuvo 10 episodios, están en mitad de la segunda, o sea, es un proyecto muy nuevo, pero estas dos chicas, además de hablar de tecnología, le dan a todos sus episodios un carácter muy feminista. Yo creo que no se puede ser ni mucho ni poco feminista, o se es o no se es, ¿no? Y entonces, pues, tocan temas relacionados con la tecnología o con lo que a ellas les da la gana. Y lo hacen bien. Es un podcast muy clásico, a dos voces, de en torno a media horita cada episodio más o menos, y que tocan pues todos los temas, desde bienestar digital, educación en línea, mujeres y las redes, las mujeres y las STEAMs. Incluso hace poco había un episodio de la tecnología de las vacunas en la que yo no encontraba a nadie, es el episodio 5 de la temporada 2, no encontraba a nadie que lo explique tan bien cómo va el tema de las vacunas, por qué hay tantas vacunas y por qué unas son de una manera y otra en todo esto relacionado con el COVID que en el episodio de estas chicas. Están en Anchor y por lo tanto están en un montón de plataformas y son las hijas de Internet. Me encantó. Enganchadísimo. Y por último, pero no menos importante, Diana también nos trae otra perlita. Sí, a ver, lo mío es radicalmente diferente, pero bueno, yo voy con mis clásicos que tenía yo por ahí guardados. El mío es un podcast que ya lleva varios años, el chico, es un entrenador personal, ¿vale? Porque a mí pues me gusta bastante el deporte, el gimnasio y todo eso. Y los entrenadores, por lo que veo. Sí. Cabrón, tenía que decir. Mario, es lo que hay. Ya sabes, tío. Comparte unas pesas. Es el perfil que del podcasting este. Va a ser eso. Que ya llevo unos años interesada en este tema. Uh-huh. Y eso, desde que empecé a escuchar los podcasts, pues siempre estuve buscando. Y la verdad que hay muchísimos en la red. Pero este chico sí que es verdad que lo veo más... a ver, ¿cómo lo explico? Ahora mismo en el mundo del fitness se lleva mucho eso de el positivismo, el Mr. Wonderful. Sabéis de lo que hablo, ¿no? Vale, sí. Y yo eso no lo soporto. O sea, yo sé que eso va a doler y lo vas a pasar mal y lo vas a pasar bien también. Y es de los pocos que son muy realistas. No, son, pero, vale. Pero entonces, dime, Violeta, ¿qué prefieres que te diga? Déjalo, no vuelvas. Tú no puedes, no vas a poder, déjalo aquí ya. No, vuelvas. No, es que... Intentarlo, es que si me dices, y dedícate a otra cosa. Esa es la mejor manera para que no deje de ir yo. Eso es, o sea, si me dices eso, voy 3 veces al día si hace falta. Pero sí que es verdad que este chico te dice las cosas como son. Y eso, tiene títulos, bueno, de nutrición, dietética, entrenamiento personal, coaching deportivo, una barbaridad. Y a todo el mundo, o sea, como si quieres competir o quieres empezar desde cero, súper claro, súper conciso, no se va por las ramas, no vende nada. Bueno, para mí, el mejor del podcasting. Y voy a decir quién es, porque estoy rajando un montón, pero estoy diciendo quién es. El podcast se llama... sí. El podcast se llama Más que en Forma. Y sé que está en iVoox, está en Spotify y sé que tiene página web donde también ve el contenido y aparte tiene un blog y bueno, pues tiene ahí las cosas que oferta él aparte, ¿vale? Pero tiene muchísimo contenido gratuito y la página web es antonioyuste.com. Recomendadísimo. ¿Es podcast solo de audio, Dianeta? ¿No tiene vídeo? Sí, es podcast de audio nada más. Después en la página web creo que tiene algún vídeo, pero vamos, el podcast ese está en iVoox y solo audio. Y son es que, 15 minutos o así. Es que me resulta extraño al ser esa temática, que mi mujer es aficionada bueno, y hay mucha más gente a hacer ejercicio en casa y se pone nuevamente en vídeo porque te motiva bastante para hacerlo. Pero, ah, sí. Claro, el tema es distinto de si es un video podcast de hacer ejercicios o un podcast de motivarte a la vida sana, a mantenerte en forma, que yo creo que sí, son compatibles. Claro, ¿no? Básicamente es informativo. Por ejemplo, yo antes no sabía proteínas, hidratos de carbono, grasas, todas esas historias. O cómo hacer bien el ejercicio X. O cómo hacer una rutina en el gimnasio. Pues esa temática informativa, que no te hace falta el vídeo realmente. Y en 15-20 minutos te lo deja, vamos, muchísimo más claro que otros muchos que sigo también, que tienen cosas interesantes. Pero es que este, sé que si veo el título y me interesa, sé que me voy a enterar de lo que me va a decir. Entonces, para la gente, sobre todo la gente que a lo mejor quiere empezar, vamos, se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, sí, bueno, y el tío es pequeño, ¿eh? Estoy estarteando por el amigo. El tío es pequeño, ¿eh? Hay otro, o sea, yo no puedo hacer un vídeo de eso, porque está claro, no doy el perfil, pero el tío es pequeño. Vale, me parece estupendo. Yo creo que es muy interesante que haya este tipo de perfiles en el que no solamente te digan qué hacer, sino que te motiven a hacerlo, caray. Claro. Además, en época de pandemia, ¿no? Sí. Además, bueno, no es el único que lo ha hecho, pero en época de pandemia siempre hay 3.000 podcasts de cómo entrenar en casa en pandemia, cómo entrenar con bidones de agua, con la mochila que tienes del niño, la llenas de cosas y, ¿sabes? Y ya. Este lo hace muchas veces, eso está muy bien. Bueno, pues estas son las perlitas que teníamos, que como ven son muy variadas. Y ahora vamos a comentar alguna noticia relacionada con nuestra queridísima asociación, alguna novedad relacionada con la asociación Podcast. Y mira, teníamos aquí marcada, que me parece que la pusiste tú, ¿no, Jorge? La de la charla que dio Santiago Pascual, grabando en movilidad, que me viene fantástico porque así me haces un microcast, porque yo como no la vi, me cuentas y me haces un resumen. No recuerdo si la puse yo. Fue... No, creo que la puse yo, ¿eh? De todas formas. Pues mira, Mario, quería escuchar a Jorge hacer el microcast. perdona, pero hazme un microcast. No, porque no puse nombre tampoco lo tenía que haber puesto, fallo mío, perdón. Sin problema, ¿eh? Si me dais 10 minutillos para hablar de grabar en movilidad, me sobran 5. Hombre, yo más o menos miré por encima y la charla tampoco la vi entera, vi cachos, pero bueno, más o menos ya me quedé con todo lo que hace. Y tiene buena pinta, la verdad, lo de este hombre. Lleva más de 1.400 episodios, graba a diario, de camino al trabajo, sin editar prácticamente. Y lo que se supone que iba a empezar siendo un podcast de tecnología, una cosa así, pues bueno, que va. O sea, ya los últimos capítulos ya te habla de la Semana Santa diferente, que prefiere ver las películas a cachos ahora, no como antes, que la veía enteras, que va a pillar un monitor, ¿sabes? Al final es un tío... Como nos gusta el salseo, no es la Pantoja ni la Rocío Carrasco, pero bueno, te va contando sus cosillas. La verdad que tengo mucha curiosidad. No, lo tenía ahí pensado escucharle, no lo escuché todavía, pero bueno, me tiene buena pinta, la verdad. Siguiendo su consejo, su charla la estás escuchando a cachos también, ¿no? Exacto, exacto. A ver, cuando son contenidos daily, de todos los días o casi todos los días, al final, por una o por otro motivo, acabas hablando de cosas de tu vida personal. Y bueno, normalmente a la gente que te lleva escuchando ya mucho tiempo le gusta tener esa cercanía con el que te está contando cosas, aparte de su temática general, que sea la tecnología o la que sea, de saber más cosas del que te está hablando. Sí, yo creo que es imposible escapar cuando estás hablando con el micro y sobre todo estas cosas del podcast. Cuando estás tú solo y las haces tú solo, al final acabas abriendo el corazón, no te queda otra. Es que si no, primero que yo creo que es muy sano, dependiendo de lo que cuentes, pero es muy sano porque no generas nada, eres sincero y por lo tanto eso lo nota quien te está escuchando, ¿no? Y desde la sinceridad ya le puedes hablar a cualquiera de cualquier cosa. ¿Vosotros consumís algún daily? Yo le pongo los cuernos de vez en cuando, bueno, no, habitualmente, a Mixio, ¿vale? Es el que consumo, pero después no, reconozco que daily no me da la vida. Yo, no, a mí tampoco. Yo consumo un par, el de Mixio, aunque no siempre lo llevo al día, y el de Bala Extra. Bala Extra sí me gusta bastante como lo hace. Yo llevo el de Notipod, por supuesto. El de estos podcast, a veces, ay, ¿cómo se llaman los de Boluda? Marketing Digital, creo que se llama, algo así, que también es diario. Y bueno, y a Federico Jiménez Los Santos, generalmente también. El de las 7 de la mañana es el podcast que más me gusta. Bueno, Boluda yo también lo he escuchado. Cuando busco ideas, me voy un ratito, me voy unos días con Boluda y lo escucho un rato. Y después también recoge no... A lo mejor hace ya 4 meses que no lo oigo. Pues también lo he tenido alguna vez. Sí, a mí me pasa. Estoy ahora en un bajón que llevo un par de semanas que no lo escucho. Pero eso es porque escuchas de Los Santos, no te quepa duda, ¿eh? El bajón, es que el bajón, la política está tan chula en este país, tío, no me digas que no. El bajón viene por ahí. Pero bueno, está bien, hay que contrastar. Bueno. Vale, pues esta ha sido una más de las charlas que nos tenía preparadas la Asociación Podcast, de las muchas que vamos a tener todo el año y que habitualmente pues nos organizan sobre temas que nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo, nuestra afición un poquito mejor, que es esto de sentarse delante de un micro y hablarte al oído. Vamos allá. Tenemos que seguir avanzando y tenemos un dilema, tenemos una bifurcación. Sección tú y tus cosas, Santi o Diana, Diana o Santi. Vamos a votar. Yo voto por Diana. Yo voto por Diana. Yo es que sé de qué va a hablar y voto por Diana porque está muy bien. Diana, pues adelante. Bueno, pues, jo. A ver, llevamos porque es 4 episodios, me parece. Sí, 4. Y no sé, es que no sé ni cómo definirlo. ¿De qué es el podcast? A ver, el podcast en principio es de cine, ¿vale? Pero centrado, digamos, en películas. A ver, ¿cómo lo explico? Yo conozco muchísima gente, familiares míos que son de mi edad, que le dices una película X, ¡ay, es en blanco y negro! Porque es antigua. Y ya les da como pereza. Y me da tanta rabia que por no intentarlo se pierdan cosas buenísimas. Vamos a centrarlo un poquito más. Diana, ¿cómo se llama el podcast? El podcast se llama Naftalina y Alcanfor. Ahí está. Bien. Eso. Naftalina. Y básicamente es eso. Claro, sí. Todo lo viejuno. O sea, no está centrado en el cine, pero pretende ser un poquito lo viejuno en general. Pero viejuno desde un punto de vista bien. ¿Sabes? Pero básicamente, por viejuno, ¿ponemos como condición que sea en blanco y negro o un año una década en concreto? No, básicamente, yo creo que, fíjate, el siglo XX diría. Pero bueno, pero, los que hemos hecho ahora, porque lo hago en colaboración con Mario, de hecho presenta él porque a mí todavía me pude la vergüenza, pues han sido, el primer capítulo creo que fue El Verdugo. Sí. O sea que por esa, nos vemos por ahí, pero... Empiezas fuerte, ¿eh? Después seguir en esa línea es difícil. Bueno, la segunda creo que fue con Fantasía lo Loco. Sí. Luego 12 Hombres Sin Piedad y la última ha sido... ¿Cuál era la última? El Golpe. El Golpe. Vale, Jolín. Entonces vas de una serie tema chungo a una comedia. Sí. Vale, me mola. Sí, sí, simplemente, a ver, es comentar, como digo yo, cuando ves una película que después la comentas, pues es eso lo que hacemos. Y como ¿Mucho spoiler o nada de spoiler? Todo. De hecho, debería escucharlo después de ver la peli. Vale, vale, bueno, importante. A estas alturas que no haya visto esas películas, que se vean las pilas. Pues bueno, yo he entendido que ella precisamente les quiere hablar a esas personas. Claro. ¿No? Pero después de que hayan visto la película. A ver, yo por ejemplo, El Verdugo, que es una película que, hombre, no es mucho spoiler. O sea, te puedo contar de qué va. Sí, pero sí. Claro, El Golpe sí que te digo, no, mira, aquí míratelo antes, porque si no te destrozo todo. Sí. O Psicosis, claro, pero... el día que toque. Por ejemplo, lo que tocará, sí. Entonces, hay gente que cuando comenta películas y series, divide el programa en dos partes. La primera sin spoilers y la segunda ya entrando a saco, contando todo, absolutamente todo de la película o la serie. ¿Tú lo haces así o avisas cuando empieza el programa y ya está? No, es que a ver, el programa primero se da un poquito de información sobre la película, pero es que después ya es contar la película directamente. O sea, ya... Os ponéis con un café... Y a destripar la peli. Y a mí me moló esto y aquello, y fíjate, y lo otro, salseo. Llegas al nivel. ¿Cuánto dura de media, más o menos, el programa? Una hora, más o menos. Vale, o sea, que no estamos hablando que no son 4 horas de tipo la órbita de... No. Bueno, quiero hacer uno que sí que sea así, pero lo quiero hacer yo sola, ya veremos. Y aparte, en todos los capítulos, lo que sí decimos es cuál va a ser la siguiente película. Porque... Así ya todo el mundo ya va con los deberes. Muy bien. Corriendo al videoclub. Bueno, eso ya no existe. No. Y el último detalle, que eso también me gusta, que la mayoría de las películas yo las he visto y Mario no. Entonces ahí es donde está el claro. Entonces qué yo bueno. Como alguien que ya las ha visto y él opina como alguien que las ha visto una vez. Ha visto el día anterior. Bueno. Ella es el coronel Kurz en este programa y yo soy Rum. Claro, cómo mola. Pues sí. Muy interesante. Repítenos el nombre, Alcanfor y Naftalina. Al revés, Naftalina y Alcanfor. Ah, vale. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Y lo puse al revés en Google. Pues de momento está solo en iVoox. Vale, estoy empezando despacio. ¿Dónde está? Ya sabemos dónde está. Muy bien, pues me parece una sección tú y tuya muy chula que has puesto Diana, pero bueno, que está Diana y Anfriens. Y que me parece pues un podcast a apuntar. No nos da la vida, macho. No hay, no hay. De este palo no hay, ¿eh? No, ¿verdad? No. Qué bueno. Yo creo que hay muchos programas que hablan de pelis y que de alguna vez sí que te hace un programa de algunas viejas y tal. Pero algo enfocado a este tipo de cine vintage, digamos, no hay. O sea, yo no he encontrado, por lo menos. Y además tú cada año que pases vas teniendo más vintage que contar. O sea, esto no se acaba nunca. Claro. Llegaremos a Schwarzenegger en algún momento. Sí. No, yo creo que ya esa de Marte ya casi te valdría. Casi. Pues no, yo creo que sí. El bárbaro sí, el Conan el bárbaro sí. Sí, esa vale de sobra. Muy bien, pues ya hemos conocido el proyecto en el que está metida Diana. Y que nos ha parecido muy interesante. Jorge, no sé si quieres cerrar con ese invento que nos has marcado aquí. ¿Quieres dar unas recomendaciones o un truquis? Sí, me gustaría estrenar una nueva sección, microsección, porque no vamos a comentar, simplemente vamos a dar nuestra opinión y punto. Más que nada porque llevamos una hora ya de Levi aquí. Y teníamos que hacerlo en menos de una hora. Entonces, es una microsección que va de consejos para podcasting, sin meternos en profundidad, ni mucho menos. Entonces, el tema de esta microsección de hoy es micro para podcast, ¿dinámico o de condensador o de otro tipo? Yo digo dinámico. ¿Vosotros qué decís? Yo lo digo rápido, no sé de cuál es el mío. Se oye bien. Muy bien. Es un elegant, ahí lo dejo. Yo creo que los novatos debemos empezar con un dinámico, aunque hoy, y considerándome un novato, estoy grabando con uno de los otros. ¿Y Diana, tiene opinión? Yo no tengo ni idea. O sea, yo gracias que sé usar las cosas para editar el podcast, lo mínimo. No tengo ni idea. Y hasta aquí la microsección de hoy. No, no vamos. Claro, claro, no era eso. Teníamos una hora. Si quieres saber más, busca un podcast en el que hablen de micrófonos. Efectivamente. Claro, valoraciones en Amazon es un gran buscador. Sí, ahí podríamos meter algún enlace de estos de que te dan un porcentaje si vendes algo y cosas de esas. Pero ha sido un enlace de afiliados, es verdad. Claro, sí, los afiliados hay que empezar a darle vueltas a esto. No, no vamos, porque no queremos que pase de la hora. Así que hasta aquí el tercer episodio de otro Metapodcast, producido, generado, charlado, comentado, creado y distribuido por parte de los miembros de la Asociación Podcast en Galicia. Nos vemos dentro de un mes, chicos. Vale. Así será. Perfectísimo. Pues, chao. Maese, puede usted cortar cuando quiera. Chao, chao. Chao, chao. Chao a todos.